Patricia Vázquez, nuestra compañera del equipo también de la radio y de finanzas, que va a que está trabajando también en la preparación de la jornada de la velada de cine que vamos a tener el próximo viernes. Patricia, buen día, ¿cómo andás? Buen día, compañeros, buen día a los oyentes, ¿cómo están? Bien, ¿todo bien? Con frío en la mañana, pero con la expectativa de una segunda jornada de cine en esta etapa, digamos, en otros años sí. Hemos hecho también, que se viene el próximo viernes, ¿verdad? Sí, Hernán, bueno, en esta oportunidad, en el marco de actividades que viene haciendo la radio, vamos este viernes a las 6 de la tarde estamos convocando para tomamos como iniciativa homenajear, conmemorar el natalicio de Artigas, y en este marco, bueno, la dirección de la radio tuvo hicimos el intento de poder conseguir esta película de Artigas, la Redota, que bueno, y también queríamos darle el agradecimiento, que de una forma inmediata nos contestaron positivamente al director de esta película, a César Charlone, que tuvo la generosidad de brindarnos, cuando le planteamos la idea de pasar la película en la Fonoplatea con entrada libre, digo, de inmediato fue su respuesta positiva, y bueno, y gracias a esto podemos estar haciendo esta actividad. Bueno, como también saben, digo, ¿no?, se ha venido hablando en esta semana que sí, después de la película también va a haber la participación de Gonzalo Abella, del maestro Gonzalo Abella, en una charla abierta y un ida y vuelta con el público ahí presente, sobre el tema, creo que se va a centrar más sobre el tema del éxodo oriental. Y bueno, y en este marco es convocarlos a todos a participar, va a ser una jornada muy buena y no se pueden perder la película uruguaya, ¿verdad? Exacto, porque además recuperando Patricia, aquello de las fonoplateas, que en su momento fueron históricas en las radios, no solo sí, en nuestro país, pero y esta oportunidad de películas que tienen una carga particular, un contenido particular, por supuesto lejos de las películas comerciales, que tienen además el agregado de poder conversar, como se hizo en la otra oportunidad con Aldo Novik, bueno, ahora con Gonzalo. Ayer hablábamos con el protagonista, con Jorge Esmoris. Fue ayer, ¿no, Marcelo? También, sí, estuvo Esmoris por acá. Sí. Y que bueno, nos anticipaba de alguna manera. Y la anteayer. Sí. Anteayer, ¿no? Estaba dudando, el lunes. Y el miércoles, hoy digo, lo estamos recordando para que lo planifiquen. Y digo, esa oportunidad de encontrarnos, ¿no? Lo que siempre hablábamos de no quedarse en las casas mascullando, mirando la tele o la computadora. Y esa oportunidad de encontrarse. Y va a haber una parte gastronómica, podemos decir, también, bueno, para acompañar. Por supuesto, como siempre, aparte de esta importante actividad, ¿no?, que nos hacen una jornada de reencuentro también, como lo decís tú, también, como siempre, digo, no le tengan miedo al frío, que va a haber como agregarle energías y para poder pasar un rato bien. Va a haber una parrilla con chorizos, para la parte dulce también van a ser pasteles dulces de membrillo. Bien, vamos a hacer bien criollo para acompañar la jornada del viernes. Y bueno, y como siempre también, que sabemos que muchos de los oyentes puedan arrimar los que puedan alguna parte dulce para la cantina, siempre son bienvenidas las donaciones. Exactamente. Y como siempre vamos a los productos de la radio que siempre vendemos van a estar allí también, la miel, la grapa miel, los vinos, los bonos colaboración de la radio también van a estar, y bueno, y más allá de todo, que sea, que es entrada libre para los que no puedan, ya había quedado claro eso, que es entrada libre sin ningún costo para, claro, para claro, ver la claro. película. La forma de colaborar es precisamente adquirir, o sea degustar lo que haya, la parte en la plaza de comidas de la Foroplatea, o llevarse materiales. Tenemos que llevar, va a haber pegotines también, autoadhesivos de la radio. También tenemos pegotines, sí, es verdad. También están los pegotines que ya que tanto ya tiempo están ahí en la vuelta. Nos reclaman, ¿no? Y que bueno, ahora tienen la oportunidad de tener 18 horas, ¿no? Tratando de empezar sí. medio puntual para que no se haga tarde. Sí. Vamos a tratar de que sea a las 18 horas, ya vamos a partir de las 18 a estar ahí. Bueno, como todos saben, recordamos la dirección por si alguno está escuchando por primera vez. Es en la calle Convención 1165, esquina Maldonado. No queda más que decirles que los esperamos y que va a ser una linda tarde de reencuentro y de... Exactamente. Y después de la película, ese intercambio con el maestro Abella. Abella, por supuesto. Va a ser muy interesante todo. Patricia Vázquez, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Un abrazo. Nos estamos viendo. Nos vemos. Hasta luego. ¿Con qué criterio escribo nuestro dolor? Si no se trata solo de una canción. ¿Con qué excusa te digo que tengas fe? Si yo mismo padezco la misma sed.